eso. ¿Cuándo es el estreno de esta obra? Sábado 29 de junio y se vuelve a estrenar el sábado 6 de julio. La segunda vez ya no sería estreno, sino sería continuación. Esto es en El Sábado, Espacio Cultural, Uriburu 763, Ciudad de Buenos Aires. Sinopsis, dos puntos. En el invierno de la revolución, los tambores suenan y se escuchan cada vez más fuerte. Soledad Cruz monologa en la antesala de la que será su última batalla, no sin antes despedirse de Ancina. Soledad Cruz, entre sueños y sombras, vislumbra el destino trazado por el guía de los descarnados. Voy a morir. Escuchamos a continuación el comentario y la invitación de la directora escénica Marisa Nascimento. Hola, soy Marisa Nascimento, directora escénica de la obra. Tenemos el agrado de invitarles nuestro proyecto artístico de danza-teatro La Antigueña, que parte de la leyenda de Soledad Cruz, una lancera africana esclavizada, negra, en condiciones de liberta, que combatió en las batallas por el territorio de lo que hoy son las fronteras entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Obra poética y épica escrita por Jorge Chagas. El estreno será el día 29 de junio a las 20 horas en el Sábado Espacio Cultural, ubicado en José Evaristo Uriburu 763, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Las entradas las pueden conseguir online o por alternativa teatral o en el Sábado Espacio Cultural. Las lanceras, entonces, repetimos, en el Sábado Espacio Cultural, sábados 29 de junio y 6 de julio, 20 horas. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Damos la bienvenida en esta ocasión a Mabel Sampaolo, integrante de la Asamblea Barrial de Floresta y del Consejo Consultivo. Bienvenida, Mabel. ¿Qué tal? Mucho gusto, Braulio. Muchas gracias por tu tiempo. Me llegó un flyer acá, una convocatoria por el Día del Barrendero Encuentro por la Memoria, que se recuerda a Mauricio Silva, Néstor San Martino y Julio Goitia. Sí, todos los años hacemos este encuentro. Bueno, este año cobra otra significación, ¿no? Dado las circunstancias. Los compañeros eran trabajadores del Corralón Municipal de Villas, que así se llamaba lo que hoy es la Plaza del Corralón de Floresta, y bueno, fueron desaparecidos durante la dictadura militar. Mauricio era sacerdote. Claro, era sacerdote, sí. Y bueno, por eso, digamos, por su historia, por su desaparición, se toma el Día del Barrendero. Primero era a nivel de ciudad y ahora es a nivel nacional, el día del Ah, mira. barrendero. Y bueno, no sé si te llegó, pero el otro día hubo una misa bastante movidita ahí en la calle No. Constitución, donde se cantó La patria no se vende. ¿En la iglesia de la Santa Cruz? No. No, es la Concepción. Bueno, yo no soy muy buena con el tema de las iglesias, pero estaba el obispo Carrara y suscitó después un comentario del actual obispo de la diócesis de Buenos Aires. Porque es como que, bueno, la palabra del Papa argentino, ¿no? Hace que haya un involucramiento, me parece, de la gente que realmente cree en, no sé, en una sociedad más humana desde la fe, ¿no? En que Claro. están pasando cosas que, bueno, no pueden suceder. Y bueno, hace rato que vienen trabajando desde algunos compañeros de Mauricio y sectores de la iglesia para lograr que él sea nombrado mártir. Y no sé si con la idea de que en algún momento se lo canonice por su trayectoria, ¿no? La verdad que Mira. él era un poco mayor que los otros dos compañeros que están desaparecidos, que eran militantes de la Juventud Peronista. Sí. Pero bueno, estaban en la misma lista que dieron la disputa ahí en el corralón contra lo que era el oficialismo, digamos, del sindicato, y Ah. perdieron por muy poquito, por unos votos, parece ser, y todos tuvieron que, bueno, hay tres desaparecidos y los demás se exiliaron, sufrieron mucha persecución, pero consiguieron muchas cosas y bueno, nosotros, desde que se recuperó el corralón, nosotros, bueno, nacimos como asamblea allá por 2001, digamos Sí. 2002. Y fundamentalmente después de la masacre de Floresta, ¿no? La muerte de los pibes, Sí. fuimos reconstruyendo ahí la historia o sea, lo de los pibes era presente en ese momento y el reclamo de justicia. Pero después cuando recalamos en lo que el corralón seguía siendo para los camiones de basura donde estacionaban. Pero además había una pequeña placita en la esquina porque ya se venía reclamando para que fuera otra cosa. Sí. Y entonces, bueno, llegamos ahí y tuvimos que tomar esa historia que ese lugar nos imponía de estos compañeros desaparecidos y empezaron a aparecer ex trabajadores, familiares. Y Ah, bueno, mira qué interesante. sí, la primera vez, porque Mauricio Silva era uruguayo. Y la primera vez que hicimos vino gente del Uruguay, o sea, cuando todavía el corralón estaba cerrado, y nos llevó muchos años lograr que fuera plaza, así que ahora está abierto a la comunidad y no tenemos un espacio propio, pero lo que iba a ser espacio de memoria, digamos que lo utiliza Educación para Adultos 2000, lo compartimos con los compañeros, logramos que con tanta insistencia tener acceso, así que los fines de semana Sí. estamos. Y la plaza además tiene murales que recuerdan a los pibes de Floresta y a estos trabajadores, o sea que es una plaza que desde sus paredes habla ¿Y cómo para. es la jornada este sábado 22 de junio? Mira, al igual que el año pasado, tenemos un compañero, el compañero Carlos Monestés, que es secretario de Derechos Humanos de CTA Capital, y él está en la Intersindical de Derechos Humanos, donde están gremios de la CGT y de la CTA. Y entonces van a venir representantes de distintos sindicatos que todos tienen, digamos, para recordar compañeros desaparecidos en esa época. Así que es sumamente emotivo y este año se va a sumar el compañero Carlos Tomada, Bien. que como ex ministro de Trabajo, bueno, conoce muy bien el tema y bueno, yo creo que siempre es sumamente emotivo porque además se vienen familiares, ex trabajadores y los compañeros del barrio, ¿no? Así que pienso que este año con la coyuntura así tan, tan terrible que estamos viviendo, es como que me parece que hacer memoria es como un deber, ¿no? Y sobre todo ante la pérdida de derechos que se pretende con los trabajadores, recordar la lucha que dieron esos laburantes para poder mejorar las condiciones de sus compañeros es como sumamente importante. Así que bueno, estamos el sábado a la tarde ahí en la casona del Corralón. En el Corralón, Gaona 4660, desde las 5:30 me llegó acá la información. Exacto. Muy bien. Sí, sí. Y hablando de esta realidad social tan terrible y de la asamblea, ¿cómo repercute en la asamblea? ¿Se van sumando más vecinos ante esta situación tan grave que da de mayor pobreza, mayor indigencia, mayor atropello a los derechos más básicos? La verdad es que se sumaron bastantes vecinos más. Pasa que las asambleas que surgieron ahora, últimamente, digamos, yo veo que tienen una dinámica distinta. Nosotros es como que éramos un grupo ya conformado, porque hace más de 20 años que estamos. Claro. Nos tenemos, digamos, nos consideramos un grupo político y nuestro eje fundamental es la memoria. O sea, al inicio, viste, era la olla popular, las comisiones de trabajo, de salud, era otra movida, y bueno, y el reclamo de justicia por los pibes. Después fueron pasando los años y digamos que nos concentramos en el tema de la memoria, y ahora se sumaron más compañeros y qué sé yo, estamos tratando de trabajar con otra asamblea vecina, habíamos hecho hace poco una radio abierta, ahora vengo de una mesa de trabajo sobre el tema del predio del Roca, que era un tema que también estaba para charlarlo, digamos, bueno, sí, tratamos de trabajar con los temas que se presentan en el barrio. Nosotros la verdad es que no hacemos ollas populares, no nos da el cuero ni tenemos la infraestructura, pero tratamos de colaborar con las asociaciones cercanas que tenemos que ayudan a vecinos y vecinas en situación de calle. Y bueno, vamos haciendo lo que podemos, pero ya te digo, nuestro eje pasa por el tema de la memoria. A veces vienen escuelas, tratamos de concientizar sobre el tema, trabajamos con las mamás de los pibes de Floresta, además de que con los familiares de los trabajadores desaparecidos. Y bueno, sí, vinieron bastante más vecinos y se han ido sumando. Qué bien, qué bien. Y mencionabas el predio de ¿cómo se llama? Roca. El Roca. Sí. El ex Roca. Sí, o sea, sigue siendo Roca porque lo que pasa es que está cerrado, era una institución cerrada. Yo hoy me enteré en la mesa que no sabía, porque Roca liga esos dos predios, uno donde funciona el hospital de rehabilitación Roca, y a las dos cuadras ahí está este otro, que en principio era un asilo y era una escuela para niños pobres. Y después del 55 lo transforman en una institución para menores, digamos, cerrada, entonces le levantan los paredones. Sí. Así que hoy veíamos fotos detrás de esos paredones. Hay unos edificios que tendrían que ser para uso de la comunidad, y bueno, estamos viendo de trabajar en eso. Actualmente no tiene ningún uso. No, porque hubo un intento de fuga en un momento, entonces lo cerraron. Hace, no sé, durante la Reta había intentado cambiarlo para lo que estaba destinado, con intención de privatizarlo y poder hacer torres, porque tiene ciertas limitaciones edilicias. Claro. Entonces se había presentado un proyecto de polo educativo que tampoco prosperó, pero bueno, quedó la intención. Ahora el club All Boys también está como reclamando el espacio para utilizarlo para ampliar el club. Sí. O sea, no es una mala idea, pero creemos que tiene que ser público el lugar. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer, no es sencillo. Estamos en un gobierno que mira estos lugares como posibles negocios. Relamiéndose. Imagínate. Es un barrio muy residencial, ese predio es hermoso. Así que bueno, es una lucha que va a haber que dar. Y además que veníamos conversando con una compañera, estamos a veces medio bajón, porque toda la situación, aunque nos tendría que, no sé, que impulsar Sí, a pero cuesta, sí. laburar, es difícil. Pero bueno, este trabajo lo estamos encarando, yo creo que finalmente el Roca va a ser para el barrio. Se van a poder volver a tirar los paredones, por lo menos, y disfrutar del espacio verde, porque tiene una arboleda también histórica, ¿viste? Y bueno, por lo menos empezar por algo y ¿Y hay ver. testimonios de chicos que has, va, chicos ya que no sean chicos que hayan pasado por ahí? Así como mencionabas los testimonios cuando se comenzó el trabajo de Moria en Floresta, que vinieron de Uruguay, conocidos de Mauricio. Está bueno para hacer No. también ese trabajo. Sí, habría que buscar. Lo que pasa es que desde después del 55, cuando levantan los paredones, los que están ahí son jóvenes institucionalizados, ¿viste? Entonces, Ajá. la verdad, es como difícil rastrear, o sea, de los que habrán ido a la escuela antes del 55, imagínate que no, no sé, quizá Claro. podría quedar, pero no hemos encontrado, pero habría que, no, es una búsqueda que se podría encarar, digamos, pero Sí, es o un de los lugar jóvenes muy... institucionalizados, ¿no? Entonces, Sí, también, cuando fue un hogar, va, ¿cómo se llama? Una cárcel de menores, algo así. claro, algo así, sí, exacto, sí, la verdad que sí, habría que buscar, no lo hemos hecho, pero es una buena idea que nos das, Braulio. Bueno, me alegro, muchas gracias. ¿Y tenemos alguna otra actividad para difundir, para comentar de la Asamblea de Mira. Floresta? Estábamos con la idea de hacer una radio, de replicar la radio abierta el 29. Hay que terminar de organizarlo. Eso probablemente sea más para el lado de Villaluro, porque estamos trabajando con los compañeros de Villaluro. Pero eso, si sucede, te vamos a mandar la invitación. Sí, por favor. Y el 6 de julio vamos a pasar la película del Lago Escondido, Ah. con debate. Así que bueno, eso también, después te voy a mandar para que lo Sí, en difundan. el corralón también. Sí, eso en el corralón. La difusión siempre es lo que más nos Perfecto. cuesta porque es todo muy a pulmón, ¿viste? Y Sí, bueno. sí. ¿Y sigue la compañía teatral El Épico? Vos sabés que no. Ah, mira, habíamos entrevistado hace años ya. Claro, bueno, esa fue una de los primeros grupos así de artísticos que entraron al Corralón antes de que fuera plaza, e incluso Sí. habían hecho un pequeño teatro que no Sí, llegaron sí. lamentablemente, porque después, bueno, se cerró para construir la plaza. Eso quedó, ese espacio y bastante más, otros galpones que hay sobre Sanabria, que estaban, según un acta que habíamos firmado, destinado a espacio cultural. Vino la pandemia, nunca se inauguró esa parte. Y después pusieron el vacunatorio, que funcionó bastante tiempo con el COVID, ¿viste? Sí. Y ahora lo que está funcionando, que está muy bueno, pero nosotros pedimos más, es una escuela de circo. Una escuela El pública de ático. Ah. circo. En todo, o sea, ocupa muchos espacios. No, el ático ya no está, es todo Ah. planta baja, digamos, y funciona la escuela de circo, tiene distintas actividades, es una escuela pública de circo, dependiente de la Mira qué ciudad, bueno. pero seguimos reclamando para que haya más actividades culturales porque antes funcionaba siempre y ahora está de lunes a viernes en un horario restringido, los fines de semana está cerrado, que podría haber otras actividades culturales para el barrio, Claro. igual que en Pico, estuvo cerrado durante el verano, ¿viste? Y hay, qué sé yo, mucha demanda, hace ¿Qué no cosa tanto, dijiste? Igual que... mucha demanda de cultura, digamos, de actividades culturales, y en verano la escuela de circo está cerrada. Así que el espacio permanece cerrado, es una lástima. Habíamos traído, no hace, no sé, un par de meses, dos, tres meses, ponele, vinieron de la Escuela Nini Marshall de Arte Dramático a dar una obra de teatro Los Pibes, que fue muy impactante, porque también es un tema de memoria. Y lo hicimos en la casona, pero la casona quedó re chica, había gente hasta por todos lados, y bueno, eso nos hace ver la necesidad de que ese espacio de cultura, además de Escuela de Circo, que está buenísima, pueda cobijar otras actividades. No sé, el cine lo podríamos pasar ahí, estaríamos seguramente más cómodos, es más amplio, ¿viste? Pero bueno, ahora está restringido así, así que presentamos notas, pero no te dan mucha bolilla, digamos, la verdad. ¿Dónde se presentan las notas? ¿En la comuna? Sí. En la comuna y también llevamos una, fue una compañera personalmente a Cultura, a, no me acuerdo ahora, y es un área específica que está a cargo de ese sector del Corralón, pero no tuvimos respuesta todavía, y es difícil. Además, en los centros culturales, la vez pasada estuvimos participando de una movida, el centro cultural más cerca que tenemos es el Valdomero, y están cerrando talleres, ¿viste? Así que está complicado. O sea, igual nosotros seguimos reclamando, pero vemos que la situación es difícil. Bien. Así que, bueno, o mal, pero se entiende. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Mabel. Queda hecha entonces la invitación. Recordamos este sábado 22 de junio, 17:30, en la casona Plaza del Corralón, Gaona 4600. Exacto. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a vos y estamos en contacto para seguir difundiendo la actividad del 6 de julio que nos dijiste, que también es interesante, lo del lago escondido. Sí, tal cual. Hay que seguir adelante. Un gran abrazo, Mabel, muchas gracias. Igual para vos, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao, estamos en contacto. Escuchamos a Mabel Sampaolo, integrante de la Asamblea Barrial de Floresta y del Consejo Consultivo, que nunca es honorable. Siempre los honorables son los consejos deliberantes, no los consejos consultivos. Agradecemos a Mabel por su intervención en el programa. Y ahí, cerquita de la Asamblea, en la misma plaza del Corralón, recordamos que funciona la Huerta del Corra. Todavía podés llevar los residuos orgánicos. Recordá dejarlos cerca de la calle Morón y por favor cubrirlos con materia marrón. Y encarecidamente, por favor, te pedimos, no tires comidas. Son restos que generan mal olor, perjudican al compost y atraen roedores. Huerta del Corra, vinculando vecinos y a favor del reciclaje de orgánicos. Seguinos en Facebook Huerta del Corra e Instagram Huerta del Corra. Gracias. La Huerta del Corra queda en la manzana comprendida entre las avenidas Gaona, Sanabria, Gualeguaychú y Morón. Les quería contar un poco de un arbolito que en el área de influencia guaraní se conoce como cocú. Y en el área de influencia quechua se llama chalchal. Y el nombre científico es Halophilus edulis. Todo lo que lleve como epíteto específico la palabra edule o edulis nos está hablando de que es algo comestible. En el caso de este arbolito, del chalchal, son los frutos, ¿sí? Los frutos son dulces, son rojos. Atraen mucho a las aves. El zorzal chalchalero se llama así justamente por consumir sus frutos. Y de este zorzal después, bueno, tomaron el nombre los cantantes, la banda. Crece en las selvas tanto del noroeste como del nordeste, y a través de los ríos va bajando y llega hasta Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires vamos a encontrarlo principalmente en las selvas marginales de los ríos Paraná y de La Plata, y en el delta, en las selvas de las islas, y en algunos lugares muy puntuales de las barrancas

Acabamos de escuchar Útera, Wenceslada de Argentina, Sunsplash desde Venezuela y Belmar de México y Alemania se unen en Útera, electrónica, selvática, amalgama de visiones y culturas. Sean bienvenidos al viaje. La podés escuchar desde la plataforma que elijas. Nosotros la encontramos en Spotify. Útera Wenceslada, que empieza con W. Muchas gracias. Y a continuación escuchamos a Jorge Elger, de los vecinos comerciantes de Alberdi en la zona de Mataderos, quienes siguen y siguen en su lucha que ya lleva, creo yo, más de 15 años por recuperar el Teatro Cine El Plata, que bueno, con distintas artimañas el gobierno de la ciudad desde la época de Macri lo quiso privatizar, transformar en oficinas de la comuna. Les ocultaban la información, tuvieron que ir a la justicia. Bueno, ¿y en qué anda esto, Jorge Elger? Bueno, podemos decir que la preocupación que tiene el centro comercial, más allá de los avatares económicos que estamos padeciendo el conjunto de la sociedad, nos preocupa hace mucho tiempo el funcionamiento del cine Teatro El Plata, mal llamado cine teatro, sino su objetivo de compra fue siempre para que funcione un centro, un complejo cultural. Podemos decir que lamentablemente hasta ahora venía funcionando solamente dos veces por semana, sábados y domingos, en el horario de a partir de las 5 de la tarde con una obra de teatro que en líneas generales han sido buenas. Pero bueno, sabemos que un centro comercial necesita un centro cultural que funcione todos los días. Hemos tenido reuniones con las personas de la coordinadora del cine El Plata 100% Cultural, que es la organización que fue creada hace muchos años, que fue la que logró a través de la lucha recuperar ese espacio y que no se transformara solamente en un centro administrativo. Pero bueno, ha corrido mucho tiempo, como se dice, ha corrido mucho agua bajo el puente. Y si bien tenemos una hermosa sala, no está aprovechada en su totalidad. Sí podemos decir que esta semana hemos tenido una reunión formal con el secretario de Cultura, el señor Basi Galupo, y autoridades del Complejo Teatral Buenos Aires, donde está a cargo el cine Teatro El Plata, según su denominación, donde se han comprometido a subir la oferta artística. Por empezar, el día lunes se va a dar una película en homenaje a Carlos Gardel en su nacimiento. No habrá más pena ni olvido, está remixtada la película, o sea que va a tener una calidad muy buena. Eso implica que se ha colocado un proyector y se ha colocado una pantalla, cosa que hasta la semana pasada no había. Y hay un compromiso de que empiece a funcionar 5 días en la semana, de miércoles a domingo, con distintas puestas escénicas. La que se mantiene siempre hasta agosto, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, con una obra que las críticas la dan como muy buena, que son Las Mujeres de Lorca. Y también empiezan a pensarse una serie de películas durante la semana. Lo que sí también nos confirmaron en esta reunión, que durante las vacaciones de invierno va a haber una oferta de lunes a lunes con películas y obras de teatro para niños en horarios accesibles para ese sector de la comunidad. Así que la reunión que hemos tenido como coordinadora y nosotros como centro comercial con las autoridades de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, consideramos que es positiva,